prestigio musical ecuatoriano, el patrimonio inmaterial de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir, a través de lo lírico, e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión de este su programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Yo muy contenta, alegre y espero contagiar esa alegría a cada uno de ustedes porque hoy tendremos serenata. La serenata acostumbrada en nuestro segmento de Talanguera, ese espacio precisamente para todos los artistas, para todos los creadores, los que mantienen viva nuestra música ecuatoriana. Ustedes habían escuchado ya durante estos días a quién tendremos en esta serenata, por lo tanto, les invito a que ustedes se preparen con las puertas de su casa abiertas, las ventanas de su casa abierta, para que pueda ingresar los 940 amplitud modulada con esta serenata y nuestro personaje, que ya lo anunciamos enseguida. Por eso les voy a pedir que participen hoy día, 2229-66, si tienen alguna pregunta que hacer a nuestra invitada, pueden hacerlo. La música de todos los tiempos, la música que hace que permanezca en grandes escenarios nuestro personaje del día de hoy. Enseguida quiero compartir con ustedes nuestra historia cotidiana, esa historia de cada mañana que la llevamos, antes de presentarles a nuestra invitada. Esta lleva por título Lo que cada uno posee. Una persona perversa resuelve hacer un presente a una persona pobre por su aniversario e irónicamente manda a preparar una bandeja llena de basura y además de desperdicios. En presencia de todos, manda a entregar el presente que es recibido con alegría por el agasajado. Gentilmente el agasajado agradece y pide que le espere un instante, ya que le gustaría también poder retribuir esa gentileza que había tenido. Este hombre tira la basura, lava la bandeja, la cubre de flores y la devuelve con un papel donde dice: cada uno da lo que posee. Así que no se entristezca con la actitud de alguna persona, no pierda su serenidad. La rabia hace mal a la salud, el rencor nos daña el hígado y la cólera envenena el corazón. Domine sus reacciones emotivas, sea dueño de sí mismo, no arroje leña al fuego de su aborrecimiento. No pierda su calma, piense antes de hablar y no ceda a su impulsividad. Guardar resentimiento es como tomar veneno todos los días. Por lo tanto, amigos, amigas, con esta historia de lo que se da, lo que posee, esperamos que usted el día de hoy tenga una actitud positiva. A ver, los que están solitos, solitas, ¿qué vamos a entregar el día de hoy a todas las personas que vemos y visitamos? Vamos a dotar de alegría, vamos a dotar de un buen saludo, de un una sonrisa maravillosa. Siempre demos lo que tenemos, lo mejor, por favor. Lo que nos hace daño, déjelo por ahí a un lado. Y los que están acompañados, ya sabe, también empiece, motívese el día de hoy con ese abrazo, ese saludo cordial, esa motivación, y vamos a mejorar nuestra autoestima. Y qué mejor hacerlo en un programa como este con música ecuatoriana. Vamos enseguida con nuestro segmento Talanguera. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. Talanguera Musical. Puerta abierta para los talentos. En Florilegio Musical Ecuatoriano. amigas, ¿qué pasó? ¿Abrieron ya las puertas de su casa, las ventanas de su casa? Yo creo que sí, porque hoy vamos a recibir aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y allá en sus hogares una serenata especial. Digo especial porque queremos que usted preste atención, porque vamos a recibir a la grande del Ecuador, la dama que hace música para sentirla y que nos deja un mensaje de satisfacción a través del único lenguaje, la música. La dama que nos acompaña incursionó en la música desde los 5 años de edad, una mujer que nació con la música y que la lleva consigo hasta los actuales momentos, pues cuando sube a un escenario es aclamada por su pasión al hacer la música, por sentirla y escribirla con su voz. Fue parte de la primera compañía de teatro de Ernesto Albán. Permaneció por 12 años convirtiéndose en la estrella de la canción. El Eco es sus interpretaciones es transmitida por su señora madre María Luisa Ceballos Paladines, quien ha plasmado algunas poesías para los maestros que le pongan la música y a su vez escucharla en la sinfonía, con sinfonía en nuestros oídos. Esta intérprete de música ecuatoriana ha viajado con la bandera ecuatoriana por algunos países de América y Europa. Nuestra invitada es aquella que no sueña, sino que actúa, haciendo realidad lo viable. Se trata de la cantautora ecuatoriana Paulina Tamayo, una mujer que esta mañana en nuestro segmento de Talanguera de Florilegio Musical Ecuatoriano nos deja un compendio, una colección y una antología de verdadera literatura. Bienvenida Paulina, gracias por llegar a los hogares de los oyentes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Un buen día, Laurita, un gusto estar contigo y en este programa tan escuchado. Un buen día a todos los amigos que nos apoyan con su sintonía aquí en Radio Casa de la Cultura. Muy complacida de estar en esta mañana con todos ustedes. Pues me alegra muchísimo que haya tenido que madrugar con este tráfico espectacular, pero tenemos una primera llamada. Muy buenos días, ¿con quién tengo el gusto? Hola, buenos días. Licenciada Laura, habla Fausto Rosero, el Radio Escucha. Aquí en nuestro Ecuador. Me alegra muchísimo. Adelante con su mensaje. Pues me encantó esa forma como empezamos el día, aunque ayer no tuvimos la oportunidad de escucharlo. Yo conocí el problema que tenían, pues, pero ahora estamos muy contentos de volver a escuchar a su programa y sobre todo felicitar por la invitada de honor que tenemos aquí en programa de usted que está dirigiendo. Me alegra muchísimo, pues mis felicitaciones y esperamos que todos los que escuchas disfruten esta linda entrevista. Muchísimas gracias, señor Rosero. Esperamos que así sea, que ustedes sigan también compartiendo. Recuerden que tenemos 60 minutos para compartir el día de hoy junto a la grande del Ecuador, Paulina Tamayo, porque como siempre este programa se viste de frac. Es así como ustedes lo han determinado desde cada uno de sus hogares. Así que, Paulina, vamos a empezar con lo nuestro. Bueno, habíamos tratado de buscar información de Paulina Tamayo. Yo sé que los oyentes, usted tiene muchos seguidores y saben desde el principio hasta el fin, pero quizá cuántos habrán allá en casita que no conocen la vida, los logros, los éxitos, quizá a veces esos tropezones que tenemos para poder ir creciendo y llegar hasta donde estamos. Entonces, Paulina, sé que su madre escribe canciones. Quizá usted nació música desde el vientre de su madre. Sí, como tú dices, Laurita, déjame felicitarte porque la verdad este tipo de programas hace falta en el país. Y qué lindo que Radio Pública Casa de la Cultura nos dé esta oportunidad que pedimos siempre los artistas nacionales. Gracias, Laurita, y bien, bien llevado, muy bien dirigido por ti. Sí, yo nazco artísticamente a la edad de 5 años en Radio Éxito del señor ya fallecido don Luis Rodríguez Santander. Gano el concurso en Radio Éxito y voy a participar en un concurso de aficionados en Colombia, donde gano ese concurso de aficionados colombianos ecuatorianos y me dan el título de artista profesional. Tanto que a los 6 años de edad ya era artista profesional y tengo esa gran suerte que Dios puso en mi camino al primer actor ecuatoriano, don Ernesto Albán, para que después él, en tratos con mi madre, me contrate para entrar a formar parte del show de variedades de don Ernesto Albán. Estuve por un lapso de 13 años en la compañía del fallecido don Ernesto Albán y pude conocer todo el territorio de mi país. Anduvimos hasta el último rincón de la patria llevando el mensaje de música nacional y de cultura ecuatoriana. Para nosotros también sería importante que nos comente cuál cree usted que es la clave para mantenerse en el éxito como usted. Gracias, Laurita. Creo que la clave para saber llevar una profesión, amor a lo que haces y disciplina y respeto. Sobre todo el respeto al público y la disciplina, que es la que nos lleva siempre la disciplina a un éxito. Tengo una siguiente llamada. Muy buenos días. ¿Con quién tengo el gusto? Buenos días, Reinita. Buenos días. Presencia le saluda. ¿Cómo está? Yo muy bien, feliz de que ustedes llamen el día de hoy, que tendremos serenata y obviamente con una de las personas que es muy conocida en la música ecuatoriana, Paulina Tamayo. Créame que he pasado pensando, tenía que irme a la calle, pero no me voy hasta terminar de oír todo el programa, porque es lo más hermoso que existe y lo que dan vida, le dan vida a uno con toda esa música. Para doña Paulina, que Dios le bendiga, que Dios le ilumine y que siguen adelante, no desmaye, porque eso nos da vida, al menos a toda la juventud de la tercera edad, nos hace acordar todos los tiempos idos y no volvidos con esa música preciosa que tiene. Y aprovechando esta oportunidad, quiero hacerles llegar un saludo a todos los jubilados del país, a todas las madres viudas, a los hijos huérfanos, especialmente a mis compañeros de la Asociación de Jubilados del Distrito Metropolitano de Quito. Que Dios les bendiga y que Dios les dé muchos años más de vida y que sigan en adelante. Doña Paulina, una vez más, para usted, doña Laurita, para todo el personal de la Casa de la Cultura, que es verdaderamente una emisora que dan vida, dan alma, dan salud y dan ganas de vivir oyendo toda esa belleza de música que lo dan ustedes. Que Dios les bendiga y muchísimas gracias. Gracias a usted, pues efectivamente hoy vamos a rejuvenecer todos. Paulina, usted tiene la palabra. Gracias a Teresita, es la señora, ¿no? Así es. Solamente Teresita, agradecerte tus palabras y decir que de ustedes, los jóvenes de la tercera edad, aprendemos, siempre ustedes serán para nosotros nuestros maestros, indudablemente. La experiencia siempre es importante. Bueno, vamos con la primera sorpresa. Quizá muchos de nuestros oyentes se habrán perdido esta oportunidad y ahora la vamos a revivir, si es que de pronto ya la escucharon. Paulina Tamayo, pues, nos presenta esta mañana también su música y vamos a recordar, Paulina, esos 5 años de edad, las primeras grabaciones con Un Pasillo, y vamos a ver qué cambio había. Si se mantiene esa misma voz por ahí, ¿no? Jovial, juvenil, de niñez. Me parece que esta canción lleva por título Resignación, porque así la encontré en el registro. Vamos a escuchar. Porque sé que tu amor tal? ¿Ustedes recordaron a esta joven, a esta niña de apenas 9 años de edad, Paulina Tamayo? Y ella nos dice, bueno, estos registros ya no tengo en mi casa. Y dicen que casa de herrero, cuchillo de palo. Sí, ¿sabes qué? Fue una linda sorpresa de tu parte, ¿no? Este es... A ver, hicimos un LP cuando fuimos al Perú, yo tenía 9 años, invitada por doña Chabuca Granda. Ahí grabamos estos temas, son 3 pasillos y 3 valses. Y infelizmente yo no lo tengo, por eso fue una linda sorpresa que me has dado, Laurita, porque en una medio farra de la casa alguien fue llevando el único LP que teníamos y nos quedamos sin eso, ¿no? Pero hoy yo te voy a pedir de favor que me hagas una copia. Por supuesto. Porque no tenemos. Claro que sí, lo vamos a compartir. Gracias. Lo vamos a compartir, estas cosas que resultan a veces los tesoros para ir conociendo procesos de una de las artistas que mantiene viva la música ecuatoriana. Paulina, nosotros aquí con nuestros oyentes estábamos compartiendo una de las obras de Ketty Von Cruz, una de las obras que habla de la música y los procesos que vive la música, todo lo que va sucediendo. Entonces abordábamos la música ecuatoriana, la época de la maldición y la época amatoria, para luego tener un proceso de la música rocolera, la música chichera y finalmente lo que ahora tenemos, la tecnocumbia. Pero quisiéramos escuchar ese pensamiento de Paulina Tamayo. ¿Qué piensa usted de la música ecuatoriana? Sabemos que usted también hace diferentes géneros. A ver, sin duda alguna lo mío es la música nacional de antología. Y mis respetos para todos esos autores y compositores de esa época. No comparto solamente una cosa con algunos compañeros artistas que de pronto me están escuchando. Creo que parte de la cultura nuestra y parte de ser humanos hay que ser respetuoso. Y en el respeto está justamente respetar lo que nos identifica a cada nación, a cada país. La cultura es, una parte de la cultura es la música, entonces dejemos en paz nuestra historia, dejemos en paz los ritmos nacionales que nos identifican a nosotros los ecuatorianos, como es el pasillo, el yarabí, las bombas, tantos ritmos que tenemos. No me parece justo, ni tampoco muy respetuoso de parte de algunos compañeros, que un pasillo lo hagan cumbia, o que un yarabí lo hagan tecnocumbia. Entonces en esa parte es la única parte que yo no concuerdo, ni estaré nunca de acuerdo, porque hay que respetar la historia de un país. Paulina, si me permites, quiero invitar a tu hijo, a Willy Tamayo. Willy se puso los audífonos para escuchar la canción que decía precisamente Paulina, no tengo en mi casa. ¿Cómo te sentiste al escuchar a tu madre, quizá con esa niñez, con esa inocencia, interpretando ya estas canciones que requerían muchísima responsabilidad? Bueno, primero, Laurita, muy buenos días con todos. Muchas gracias por el espacio. La verdad que fue una linda sorpresa. A mí me emociona mucho este tipo de sorpresas. A mí me encanta mucho la música nacional, porque igual aprendí a apreciarla desde muy niñito, porque iba a los escenarios con mi mamá desde que era chiquitito. Entonces, yo me sé casi todas las colecciones, por lo que yo soy uno de sus primeros fans, la admiro demasiado. Y escucharla fue como, se me puso la piel de gallina ver esa potencia de voz desde tan niñita y ver su evolución, cómo su voz sigue hasta ahora intacta y cómo la gente le sigue queriendo a través de todos estos años que han pasado. Entonces muchas gracias con toda la gente que le quiere tanto a mi mami. Recuerden ustedes que pueden comunicarse al 2220966, 2220966, si quieren conversar con Paulina, dejar algún mensaje, de pronto alguna interrogante, alguna curiosidad que ustedes tengan. Bueno, yo he preparado, Paulina, también otra canción en la que quizá podemos escucharte cuando eras niña y a su vez a la misma canción en otro proceso, en otros momentos que ya se la grabó. Y esta canción lleva por título Amor Sublime y que le pones un sentimiento espectacular cuando la canta. ¿Qué pasa por la mente, por el corazón de Paulina en estos instantes? Amor Sublime es uno de los temas también que grabamos cuando yo tenía la edad de 9 años. Sabes que a mí me emociona, la música nacional me emociona. Yo escucho o antes o ahora o será después, pero la música nacional me pega porque el nacionalismo y el ecuatorianismo yo lo llevo tan dentro de mí. Soy muy orgullosa y doy gracias a Dios de que me ha dejado nacer aquí, en la mitad del mundo, en el Ecuador. Nos vamos con otra llamada al aire. Muy buenos días. ¿Con quién tengo el gusto? Muy buenos días. Laurita, con Vilma Morejón. Vilma, bienvenida. Gracias por compartir con nosotros en este programa. Sí, ayer estaba extrañando porque no salió nada. Bueno, tuvimos algún problema, pero ahora no podíamos perdernos esta oportunidad de compartir con Paulina. Claro, muy bien. ¿Algún mensaje para nuestra invitada? Un mensaje, el mensaje de que todo le haya salido muy bien, porque yo conozco a Paulina desde que era pequeña. Uh-huh. Yo vivía en la calle Galápagos, en la Galápagos, y vivía ahí con una compañerita mía que se llamaba Inés de Jiménez, era esposa de Capacho Jiménez. Capacho Jiménez. O sea que ella era tía de él. Uh-huh. Entonces... Vilma, atenta a su teléfono, por favor, porque por ahí estamos escuchando su radio, nos gustaría atenta al teléfono. Sí, eso le digo, estaba diciéndole que yo conozco a Paulina desde que era pequeña, cuando comenzó a cantar en Radio Tarqui. Entonces, era mi amiguita Inés Jiménez, que era esposa de Capacho Jiménez, el tapador, o sea, arquero de Liga Universitaria. ¿Eso quiere decir que usted siempre sigue a Paulina? Sí, nosotros somos, como digo, nosotros nos gusta la música nacional, somos intactas, como se dice, en nuestra, ¿cómo se dice? O sea, es una hincha. Una hincha de la música ecuatoriana, hincha de Paulina. Me gusta, como le digo, me gusta bailar, está dentro de nosotros todo eso, que es el amor a la música nacional. Entonces, cuando era ella pequeña, pues ya comenzó a cantar en Radio Tarqui. Y desde ahí yo conozco a Paulina, le digo, era la tía era Inés Jiménez, de Jiménez, esposa de el arquero de Liga Deportiva Universitaria. Pues que le doy éxitos, que siga adelante, como ha seguido así, pues haciendo quedar bien a nuestro Ecuador, a nuestra ciudad, a nuestra música ecuatoriana. Que todo le siga saliendo muy bien y que tenga muchos éxitos también en el futuro. Muchísimas gracias a usted, señora Vilma. Gracias por su llamada. Recuerden, pueden comunicarse con nosotros marcando 2220-966. Mire, esas seguidoras que tiene desde su infancia. Sí, saludos a Vilmita. La verdad, mi tía sería, ¿no? Es prima de mi mamá, en verdad. Pero siempre nosotros le decíamos la tía Inés. Supe que mi tía falleció también, Raulito, así que para ti, Vilmita, un abrazo, gracias por tus palabras y qué lindo que hayas conocido a mi tía Inés. Bueno, vamos a escuchar una de las canciones. Primero nos vamos con la posterior, que sería, ¿no? Paulina Tamayo, A Amor Sublime, y posterior vamos a escuchar la que la hizo cuando ella era niña a esta canción. Vamos, dos versiones que las hemos buscado el día de hoy. Omar está listísimo ya para compartirla. Olvidar todos los pesares. Estamos ya de regreso, seguimos con Paulina. Usted tenía la palabra antes de dar la bienvenida a la persona que está en la línea telefónica. Adelante. A ver, Laurita, como yo te decía, extra micrófonos, no es por echarte flores ni mucho menos, tú sabes que yo soy muy honesta, pero son muy pocos, quizá tú la única profesional en el periodismo que ha buscado la historia de un artista. Son cosas que ni yo las tengo. Por ejemplo, esta canción que acabamos de escuchar, yo no la tengo. Y con este tipo de acompañamiento que bien lo han arreglado, porque el original no es así. No sé quién tuvo esa gentileza, de todas maneras, mi agradecimiento. Pero Laurita, eres una verdadera profesional. Me ha sorprendido porque, imagínate, en estos casi 43, 44 años de vida artística, en las emisoras que he estado, en los canales de televisión, en los medios que hemos estado. Pero primera vez, así muy honestamente te digo, que me encuentro con una profesional que hoy sí me he admirado. Muchísimas gracias por las flores. Creo que a veces sí nos damos el tiempo necesario para poder realizar nuestro trabajo, y que si hablamos del yo personal de cada uno de los artistas, es para que en este espacio se sientan verdaderamente felices, contentos de poder compartir con los amigos, con las amigas oyentes, esa verdadera historia de vida. Y Laurita, no son flores, quiero decirte de todo corazón, mis respetos para ti como una profesional. Te admiro. Muchísimas mucho. Gracias, la admiración creo es mutado. Nos vamos con una llamada telefónica. Muy buenos días, ¿con quién tengo el gusto? Buenos días, licenciada. Le está hablando su radio escucha de siempre, Fausto Rosero, que antes no pude tener esa oportunidad de saludar a la gran representante de la música nacional ecuatoriana, como habíamos conversado. Me encanta y yo me siento muy feliz al escuchar todas esas interpretaciones de nuestra bella música, una representante digna de un pueblo que sabe amar y sabe querer nuestra música propia. Estoy de acuerdo en lo que acaba de decir, que hay que tener mucho respeto a lo que el artista compositor, el artista que está haciendo conocer el sentimiento del escritor. Y ahí ya tenemos a la señora Paulina Tamayo, que le saludo muy afectuosamente y respetuosamente, y felicitaciones por toda su vida de vida artística. Y para mí siempre ha sido una cosa bella escuchar esa interpretación, tal vez la única que llena el alma, la canción de los Andes. Es un mensaje precioso. Mis felicitaciones por toda su vida artística. Un saludo realmente afectuoso. Otro ramo de flores para una de las muy buenas productoras de programas radiales, la licenciada Laurita Ríos. Saludos, felicitaciones, y sigamos disfrutando de lo bello que tiene nuestro país y de las hermosas voces que tenemos aquí entre nuestro pueblo. Felicidades, señora Paulina. Gracias. Y felicidades a usted, señora Laurita. Hasta luego. Hasta luego, muchísimas gracias. Créanme que lo recibo con tanta humildad a esas flores, y que ya las veo de muchísimo color aquí en mi espacio de trabajo. Muchísimas gracias. Todavía tenemos cuántos minutos, así que pueden seguir participando marcando el 2220-966, 2220-966. Antes de escuchar la canción de la niñez de Paulina, justamente Amor Sublime, quería preguntarle cómo fue esa fase de los 12 años en el mundo del teatro, donde usted resultó ser una persona muy aclamada, que quizá la gente estaba esperando ir todos los días al teatro para poder compartir con la música. Y como acabaste de decir, Laurita, y yo desde el vientre de mi madre ya sentí la música, el arte. Sabes que todas las épocas, las que Dios me ha dado para vivirlas, las he sabido vivir con plenitud, con un inmenso amor. Déjame decirte que yo debo agradecer a todo mi pueblo ecuatoriano por estar conmigo estos 44 años de vida artística, y en cada etapa de mi vida siempre ha habido más que muestras de cariño y respeto para quien les habla. Sobre todo agradecer a todo el Ecuador, pero una provincia en especial, la provincia del Carchi. Yo nací artísticamente en Tulcán, en la frontera, en Rumichaca, así que cuando voy a Tulcán la gente siempre me recuerda, ¿no? Y es tan lindo el cariño que siento allí, porque yo artísticamente nací allí, en Tulcán. Ahí fueron las primeras. Ahí te digo que me dieron el título de artista profesional en Rumichaca, así que mi amor, mi agradecimiento a esta bella provincia del Carchi, a todo mi país, pero de especial manera para Carchi. Nos vamos con una llamada. Muy buenos días, ¿con quién tengo el gusto? Cariño, buenos días. Hola, atenta. ¿Buenos días? Sí, buenos días, adelante. Hola, buenos días. Le saludo a ese Morejón. ¿Aló? Le estamos escuchando, adelante con su mensaje. Lo que sí le pido, bájele el volumen a su radio y atentas a la línea telefónica, por favor. Ya, ahí está bien. Adelante, adelante con su mensaje. A ver, quería saludar a doña Paulina por su maravillosa voz. ¿Me puede salir al aire? Está al aire, señora. Ah, ya, me disculpe. Entonces, le felicito mucho a doña Paulina por esa maravillosa voz que tiene. Y oí primera vez la canción esa que dice que ha cantado a los 9 años, Designación. Es un pasillo hermoso. Me parece que, me parece que debe haber sido muy difícil. ¿Aló? Sí, estamos. Adelante, escuchando. Siga. Ya. Entonces, un saludo muy cordial a doña Paulina. Usted nos estaba diciendo que había escuchado por primera vez la canción de niña. Que cantó a los 9 años que ha cantado. A mí me gusta siempre la música nacional. Entonces, ¿aló? Sí, le escuchamos, Delcita, muchas gracias. Muchas gracias. Y me parece una voz maravillosa que nos llega al alma. Especialmente tiene una canción, la canción de los Andes, no sé, que nos llega profundo, ¿no? Y quisiera presentarle en una reunión que tuve de una cuñada de ella, nos dijo que esta canción canta con todo el alma, por lo que un hijo de ella había desaparecido, no sé cómo. Si sería esto cierto. La respuesta. Gracias, Delcita. Vamos a pedirle a Paulina. Ya le acabo de decir. Entonces, que siga adelante cosechando muchos triunfos fuera del país. Gracias. En todos los lugares que vaya, dejen alto el nombre de nuestro Ecuador. Y que, por ejemplo, en escuelas y colegios sería necesario, para que sigan nuestra música, para que no pierdan nuestra identidad, que enseñen música nacional, que es lo principal entre nosotros los ecuatorianos. Elcita, muchísimas gracias. Ya vamos a tener la respuesta inmediatamente de nuestra invitada, Paulina. Hola, Elcita. Yo quiero agradecerte realmente por tu mensaje. Muy, muy complacida de poder escucharte. Y sabes que la canción de los Andes es de un compositor manabita, Constantino Mendoza. Y es una canción hermosa que creo a la mayoría del público ecuatoriano nos gusta, porque su letra es muy, muy sentida. Y los artistas no dejamos de ser humanos ante todo, somos artistas pero también somos humanos. Así que hay partes difíciles en nuestra vida, hay partes alegres, hay partes sentimentales, y la parte un poco triste de la vida no quisiera en este momento anunciar, porque nos vamos a poner a llorar. Así que gracias, Delcita, tu saludo. Bueno, ya vamos a tener más adelante esa respuesta. Así es, estamos contentos, estamos felices, tenemos otra llamada al aire antes de escuchar la canción. Bienvenida, adelante. Buenos días. Adelante, bienvenida, ¿con quién tengo el gusto? Mi nombre es María Cisneros, quería saludarle a la señora Paulina Tamayo y expresarle perdón, estoy muy emocionada. Expresarle que ella es una señora embajadora de nuestra música y que para mí es sinceramente una bendición poderle saludar personalmente y desearle éxitos en su vida profesional, y a nosotros como público solamente nos queda apoyarle y pedir a Dios que Dios le dé salud para que ella pueda seguir deleitándonos con su preciosa voz que tiene y con nuestra música. También quiero decirle que todo lo que ella hace nos incentiva a nosotros. A ver, alegre, ánimo, arriba, eso significa alegría. Esas lágrimas son de alegría y de emoción, ¿verdad? Sí, es de emoción. También quiero decirle a la señora que yo le tengo mucha admiración, porque ella no necesita, como profesional, como artista, no necesita exhibir su cuerpo para ganarse el público, que ella es una señora en todo el sentido de la palabra. Saludos y bendiciones, señora Paulina. Gracias. Gracias, María, te estoy escuchando. Gracias por tus palabras y en un comentario tuyo muy acertado. Sabes que Dios me dio este talento, estas cuerdas vocales, esta garganta. No tengo que enseñar ninguna parte de mi cuerpo más que mi garganta. Creo que el respeto al público empieza por ahí, por el vestuario y por cómo uno se presenta. Así que, infelizmente, no puedo enseñar nada más de mi cuerpo que no sea la garganta. Gracias. Bueno, pues amigos, amigas, miren ustedes que nosotros se nos hace también la piel de gallina, y creo que quienes son ahora los conductores de este programa son ustedes a través del 2220-966. Me da muchísima alegría que compartan con nosotros. Así que yo no puedo hacer otra cosa más que complacerles, y quiero, a ver, que escuchen esta canción. A ver, no sé si hay otra llamada. Que quiera salir al aire, tal vez. Yo creo que sí. Vamos a dar paso a esa llamada. Esperamos que ustedes tengan paciencia. Buenos días, ¿con quién tengo el gusto? Arturo Carranco. Arturo, adelante. Sí, lo que yo quería es saludar a la emisora por su hermoso programa que tiene, y de paso pues a doña Paulina Tamayo, y decirle que estoy de acuerdo con la exposición, la expresión que ella hizo al comienzo del programa, en que la música, nuestra música, está siendo adulterada con diferentes ritmos musicales, y no solo con los ritmos, sino que están hasta cambiando la letra. Por ejemplo, hay una canción que dice "felices de sentirme", no, una canción que dice no, siga nomás, tranquilo, adelante. Hola, Arturo. Bueno, ya se nos fue Arturo, se nos olvidó la canción, pero no pasa absolutamente nada. Usted tiene el criterio, que ha sido muy clara en el sentido de que a veces hay que mostrar simplemente el talento antes que el cuerpo, ¿verdad? Bueno, la profesión mía es ser cantante, ¿no? Pero más allá de ser una vedette o una bailarina para enseñar el cuerpo, pero en mi caso yo soy cantante. Bueno, vamos entonces a escuchar la canción de los Andes que nos habían solicitado nuestros oyentes. Esta es una de las canciones que nos da muchísima emotividad cuando la escuchamos. En la voz de nuestra invitada, Paulina Tamayo. En las alturas de las montañas existe un pobre rancho, una viejita todas las tardes y suspira así, triste es la vida así. Quiero mejor morir. Suenan las notas del fiel rondador en los labios del indio que brinda su amor a la dueña no te oigo, ¿dónde estás? Contesta tu viejita que te llama y no respondes al cariño de tu madre ni a la voz del corazón. Te marchaste una mañana presuroso y agitado, que volvías, me dijiste que volvías a partir y no vuelves a tu casa, ni a tu casa, ni a tu madre, que te llama, que te espera, que sí, y se muere ya. Vuelve pronto, mi adorado, mi consuelo, mi esperanza, que te espera, mi angustiado corazón. Aquí en nuestro programa quizá nos va a faltar tiempo porque enseguida ya tengo una llamada telefónica. Muy buenos días, ¿con quién tengo el gusto? Sí, buenos días, José Pantoja le saluda, estamos escuchando su programa. Pues nos alegra muchísimo, adelante con su mensaje, le escucha, sí, Paulina. Un saludo cordialísimo a la señora Paulina Tamayo, que tiene pues la bondad de estar allí, ¿no? Y de hacer conocer su trayectoria en la música nacional. Yo le he catalogado como la primera voz en el Ecuador de la música nacional. Y tiene esa personalidad, ese aplomo para expresar cómo se debe respetar a la música nacional y pues sacarla adelante. No puede desmayar, no debe perderse la música nacional, porque es una música que tiene pues armonía, sentimiento, que hace vibrar las fibras más íntimas del corazón de la mujer. Entonces, como quien encarna, pues, la señora Paulina Tamayo. Y pues nada más que expresarle mi gratitud y felicitarla que siguen adelante, nada más. Señor Pantoja, muchísimas gracias. Paulina, algún sí, mensaje también. Agradecerte tus palabras, mi señor Pantoja. La verdad es que mientras Dios nos tenga con vida y nos regale el talento, vamos a seguir haciendo la música nacional. Creo que nuestra cultura y parte de lo que somos nunca morirá mientras los artistas o las personas encargadas nos dediquemos a dar valor. Primero lo nuestro, segundo lo nuestro y tercero lo nuestro. Vamos enseguida a preguntar a Paulina respecto de una de las canciones que ya empieza a circular, que es nueva. Cuéntenos quién la creó, si ya está en circulación, dónde se puede adquirir. A ver, Laurita, este es un tema del compositor, el licenciado Luis Beltrán, que tuvo la gentileza de darme la canción para que la cante. Es una canción que va dedicada completamente a todos los ecuatorianos. Habla de nuestros ritmos, de nuestras tradiciones. Es un tema que lo estamos justamente promocionando. Y quiero agradecerte a ti por darme el espacio para poder escucharla y pedirles a los amigos que, igual como con otros temas, los hicieron verdaderos éxitos, voy a pedirles que nos acoliten en esta canción para que, sobre todo, sea un himno de los ecuatorianos. Ecuador en mi corazón se llama. Vamos antes de nada con una llamada. Muy buenos días, ¿con quién tengo el gusto? Esta persona que sea molestosa. Primero, una y mil veces, millones de veces, mis felicitaciones para todo el programa que están haciendo. Segundo, quiero yo también ser partícipe del disquito de cuando fue niña, hizo eso. Espero que usted no me niegue. Quiero tener yo ese recuerdo. Y tercero, pues, felicitarles porque ella me adivinó lo que yo quise hablar referente a la música. No deben de permitir que le hagan tecnocumbia, el pasillo, el San Juanito, el danzante. No puede ser nunca esa música moderna que está por modernos, que sean ellos los modernos, pero no el pueblo. Al menos a nosotros, la tercera edad, es difícil que nos quieran convencer con esa música sin pies ni cabeza. Es lo mejor, es esa hermosa lecha que tiene. Y puesto lugar, pues quiero a doña Paulina una y mil veces desearle muchas felicidades, y todo lo que la gente le está diciendo, le está hablando, es la pura y neta verdad. Es una persona que verdaderamente le ha sacado a la música de nuestro bendito país, porque eso sí es bendito, es una tierra sagrada, es el país del Ecuador, que por si todo el mundo nos vienen a visitar, por lo menos ese es el consuelo que tenemos. Corazón, no le quito más el tiempo, y no se olvide del disquito, y por favor que cante esa canción que dice Secreto. Vamos a ir buscando las canciones. Muchísimas gracias a usted. Decirle, pero no se olvide cuando voy por el disco. Cuando usted guste. Ya, no me voy por el disco, verá. Pase bien, tal vez, mi reina. Vamos a escuchar la canción porque el tiempo se nos va a acabar y no vamos a poder escuchar todo lo que les habíamos preparado. Ecuador en mi corazón. La voz de Paulina Tamayo y creación de Luis Beltrán. Extraños, quiere más lo que es ecuatoriano. Soy pasillo, soy albazo, pasta calle, soy danzante, cántame orgulloso, ecuatoriano. Con charango y quena, rondador y flauta, entonando oye mi canto, no busques ritmos extraños, quiere más lo que es ecuatoriano. Soy el pasillo, soy el vaso, pasta calle, soy danzante, cántame orgulloso ecuatoriano. No me dejes morir, soy tu ritmo, soy tu raíz. No me dejes morir, soy tu ritmo, soy tu raíz. No me dejes morir. Soy el canto vivo, soy el canto alegre de mi tierra, arranco inspiración. Si creo en mi gente, amo a mi bandera, llevo al Ecuador en mi corazón. Soy hermano y en mi canto no busques ritmos extraños, quiere más lo que es ecuatoriano. Soy pasillo, soy el vaso, pasta calle, soy danzante, cántame orgulloso ecuatoriano. Y en mi canto no busques ritmos extraños, quiere más lo que es ecuatoriano. Soy pasillo, soy el vaso, pasta calle, soy danzante, cántame orgulloso ecuatoriano. No me dejes morir, soy tu ritmo, soy tu raíz. No me dejes morir, soy tu ritmo, soy tu raíz. No me dejes morir. Ahí llegamos a ustedes con uno de los regalos que nos ofrece Paulina Tamayo, Ecuador en mi corazón, una de las canciones que se está cocinando, pero ustedes ya han tenido el privilegio de escuchar que el pasillo, el alfazo, el pasacalle, cántame orgulloso ecuatoriano. Es un tema maravilloso, esperamos simplemente el cariño y la colaboración de todo el público ecuatoriano para que verdaderamente esta canción sea un éxito. Yo quiero pedirle a la persona que se encuentra en la línea telefónica a ver si es que nos ayuda con ese saludo un poco rápido, porque ya se nos acaba el tiempo. Buenos días, ¿con quién tengo el gusto? Hola, buenos días. A nuestra amiga, a nuestro amigo que se encuentra en la línea telefónica 2220966, bienvenida, bienvenido. Bueno, se nos fue. Yo solo quiero agradecer, Paulina, tu presencia aquí en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Ha sido un placer. Nos hemos quedado muy cortos. Hoy los programadores han sido desde los hogares, nuestros amigos, nuestras amigas oyentes. Quiero comprometerte para una segunda etapa de Paulina Tamayo. Con mucho gusto, Laurita, simplemente a ti agradecerte y felicitarte por lo gran profesional que eres, por tu inmensa y grandeza cultura que tienes, a los amigos de quienes hacen la Radio Casa de la Cultura también, a nuestro amigo que nos está ayudando en el sonido. Muchísimas gracias, bendiciones para todos ustedes y Dios mediante nos comprometemos a estar contigo en una nueva oportunidad. Por supuesto, ustedes recordarán que este programa es un espacio para todos los artistas que desean venir aquí y dar a conocer ese talento, porque ese es el espacio para reconocer el trabajo de creadores de toda la vida, los intérpretes y obviamente los músicos que le ponen esa sonoridad para llevar la música a nuestros oídos. Me voy con esa última llamada. Muy buenos días, ¿con quién tengo el gusto? Querida Laura, con Carmen Navarrete. Carmen, adelante su mensaje. Que darle una bienvenida a la señora Paulina y si es posible que complazca con el disco Amor y Dolor. Muchísimas gracias a usted por su llamada. Yo me comprometo que hoy va a ser muy complicado porque se nos acabó el tiempo, pero el día de mañana yo voy a poner esa canción que precisamente le habíamos puesto como fondo en una de nuestras invitaciones para que escuchen el día de hoy a Paulina. Y sé que es una canción hermosa, así que me comprometo mañana a hacerla escuchar. Gracias a los que nos acompañan el día de hoy aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y recuerden que este es el espacio de ustedes, Paulina. Muchas gracias por venir. Gracias a todos ustedes. Un saludo nuevamente cordial y bendiciones para todas las personas. Y vamos a despedirnos con la canción Corazón, Corazón, Aire Típico. A ver, que se queden alegres el día de hoy porque seguimos con nuestro programa aquí en los 940 Amplitud Modulada, la primera radio pública cultural del país. Corazón, corazón, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Que ya no te siento. No te siento ni un solo momento. Y presiento que algo te pasa. Tal vez quieras hacerme olvidar lo que tú mismo me hiciste amar. Tal vez quieras hacerme olvidar lo que tú mismo me hiciste amar. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano.